Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. Buenas tardes, otro miércoles más en este aislamiento obligatorio, en esta cincuentena en la cual ya pronto entramos. Así que ante todo agradecer a los oyentes que hoy nos están escuchando y agradecerle a los operadores de la radio, a Sole Vázquez, a Leandro y a Dayana Fernández, porque hacen que este programa pueda salir al aire. Y por supuesto, en este caso, que me está acompañando acá y en este lugar, estamos grabándolo el programa desde Boedo. Está conmigo Camilo, que después también, como hacen todos los programas, va a realizar su columna de cine, te va a recomendar algunas cosas para estos días. Y para después, si es que salimos de esta cincuentena, ¿no? Bueno, han pasado muchas cosas en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tratar de que el tiempo nos sirva para todo, para poderles contar todo. Quería empezar por algunos temas que están siendo absorbidos por el momento en el cual vivimos. Es evidente que el gobierno que ya se perfilaba como un gobierno ajustador, recordemos que las primeras medidas que tomó fueron el ajuste hacia abajo de la fórmula jubilatoria, es decir, suspender la fórmula jubilatoria para dar aumentos por decreto. Con eso le descontó parte del salario que iban a cobrar los jubilados, es decir, ya tenían la fórmula la cual iban a cobrar muchos, más de 2 millones, y de repente le sacaron entre 1.000, 2.000, 3.000, hasta 10.000 pesos según el salario que tenía el jubilado y que tenía que ver con los aportes que había hecho de por vida. Bueno, nos enteramos que en estos días, el viernes más concretamente, se va a reunir una comisión del Congreso con una comisión del gobierno, lo van a hacer por teleconferencia, para ver qué fórmula utilizar para los próximos aumentos de los jubilados. Recordemos que las fórmulas suspendidas, en una ya bajaron los salarios, que fue, salvo para los que ganaban la mínima, que fue la de la fórmula de marzo. Ahora la de junio darían un aumento por decreto también a la baja, que sea menos de lo que decía la fórmula del 2017. Y se habla que esta comisión lo que va a determinar es la suspensión para los aumentos de septiembre y diciembre, es decir, para seguir bajándole los salarios a los jubilados, aquellos que ganan, recordemos que ganaban más de 17 mil pesos antes del mes de marzo. Es decir, seguir, la idea es seguir ajustándolos hacia abajo. Lamentablemente parece que se está repitiendo lo que había intentado hacer Cavallo en la época de Menem. No es casual, hoy gobiernan exactamente los mismos que gobernaban con Cavallo en la época de Cavallo. Es más, Alberto Fernández era un hombre cercano a Cavallo, fue candidato por Cavallo, así que están con esta idea. Es decir, la idea sería desvincular el salario de aquel que aporta a desvincularlo en su ajuste en lo que va a ganar. De esta forma sería algo así como la jubilación se convertiría en, que era el gran sueño de Cavallo, el gran sueño de muchos, y parece que es el gran sueño de Alberto Fernández. Con esta fórmula lo que se haría es prácticamente se otorgaría un subsidio universal. Es decir, el que gana, el que no nunca aportó, por las razones que sea, pero nunca aportó, cobraría lo mismo que aquel que aportó y sobre los salarios que aportó. Se irían manejando las cifras. Esa es la idea. Por supuesto que esto recién es el comienzo de esa idea. Cavallo también lo empezó con esa idea. Después Cristina Kirchner también lo llevó de alguna manera, adelante esa idea de ir ajustándole a los que trabajaban hacia abajo, con eso pagando más jubilaciones. Y después la Corte, en un momento, con el caso Badaro, le dijo: bueno, pongan una fórmula porque hay que aumentarle a los jubilados. Bueno, esa fórmula que había en el primer momento fue después mejorada para los casos de inflación, mejorada en el 2017, cuando el gobierno de Macri, hay que decir la verdad, pensaba que con esa fórmula iban a cobrar menos los jubilados porque iba a haber menos inflación. La realidad fue que hubo mucha inflación, entonces esa fórmula favorecía en este año a los jubilados, y si seguía la inflación iba a seguir favoreciendo. Bueno, por eso decidieron suspenderla. Es decir, siempre la idea es suspender la fórmula. Hay que ver ahora qué fórmula va a poner Fernández. En principio, y los datos que tenemos, que este viernes deciden suspender la fórmula hasta diciembre. Así que quería empezar con esto porque son aquellas cosas que merecería no un cacerolazo, 10 cacerolazos contra estas políticas del gobierno. Recordemos que se da en el mismo momento que se firmaron acuerdos entre empresarios, gobierno y la CGT, no le voy a decir trabajadores, le voy a decir la CGT, para bajar el 25% de aquellos trabajadores que hoy están en suspendidos o en aislamiento, es decir, disminuir el 25% los salarios. Y en un momento en que la inflación es una inflación realmente muy alta, la que va a dar el INDEC seguramente no va a ser alta, ¿pero por qué? Porque se va a medir solamente alimentos y bebidas y algunas otras cosas, pero hay muchas cosas que se van a medir que no se han estado comercializando por la pandemia y por el aislamiento. Entonces eso va a hacer que haya índices que están frenados. Y es pero la realidad es que esa inflación que se puede dar, que muchos dicen que puede ser del 1,5% por ahí, tiene que ver solamente con la parte de los alimentos. Y bueno, y ya para cerrar con este tema, me acaba de llegar un informe de Consumidores Libres que hace un relevamiento acá en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de acá, de la ciudad de Buenos Aires, de tres o cuatro supermercados donde todos los meses van midiendo determinados productos, hicieron una medición de 17, siempre hacen de 38, en este caso 17 productos de la canasta básica, y realmente los aumentos que dan desde marzo hasta abril, solamente en un mes, son para agarrarse la cabeza y para pensar que si esto sigue así, seguro que vamos a la hiperinflación. Almacén en un solo mes 13,71%. Para que ustedes sepan que decimos cuando hablamos de almacén, hablamos de pan, de fideos, de yerba, de huevos, ¿eh? Eso en promedio 13,71%. Frutas y verduras, ahí hablamos de manzana, cebolla, papa, promedio 21,46%. Carnes, tomado bola de lomo, asado, paleta, la que más se consume, 17,55% en un solo mes. Quiere decir que el promedio de aumento fue del 16,59%. Así que tenemos un combo: ajuste por freno salarial y por de descuentos salariales del 25%, ajuste por no dar aumentos, porque al no dar aumentos y ser la inflación alta, ahí tenemos otro ajuste implícito. Así que estamos realmente con una situación muy de mucha desventaja para las clases medias, para las clases medias bajas y para todos aquellos que encima que le bajan todo no son asistidos de ninguna manera. Bueno, eso es lo que está pasando en estos momentos y estamos viviendo, y por eso ustedes están viendo que acá en la ciudad de Buenos Aires vemos que mucha gente va saliendo de alguna forma de la pandemia, cosa que no está recomendada, pero trata de ir saliendo porque la situación es agobiante. Estos más de 45 días ha llevado a mucha gente a que se angustie, y a otra gente a que diga, bueno, yo salgo a trabajar y salgo a hacer lo que puedo y llamo a mis clientes si soy peluquero y les voy a peinar a la casa, y llamo a la gente y le digo que soy plomero y sigo atendiendo, y uno empieza a ver ese tipo de cosas, empieza a ver más movimiento. Por ejemplo, el día lunes hubo un movimiento de autos que fue solamente un 79% de lo que es en los días hábiles comunes, es decir, que casi el 80% de autos estuvieron en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Hablo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Un 10% más del este día lunes contra lo que hubo el lunes de la semana pasada. Esto quiere decir que la gente de la clase media, justamente, clase media baja, que tiene un autito, trabajadores, operarios, todo está viendo la forma de hacer algo. Así que estamos viendo una situación que está llevando al gobierno nacional, ojo, que después lo tiene que ratificar el gobierno de la ciudad, al gobierno nacional, que va a anunciar ahora el día, para el día, para después del día 10, seguramente anunciará una sesentena, pero ya más flexibilizada. Claro, en muchas provincias no va a haber problema. Es más, Jujuy ya están abriendo hasta los shoppings con protocolos, etcétera, pero están abriendo. Pero claro, ahí no hay casos, no hay casos de coronavirus, o hay muy poquitos. ¿Qué va a pasar en la ciudad de Buenos Aires? Ese es el gran problema. Y acá en la ciudad de Buenos Aires sabemos que de eso no estamos tan cerca, de que se abran shoppings o que se abran cafés o restaurantes. De eso creo que acá no estamos tan cerca, pero evidentemente va a haber que buscar alguna forma para que no siga la angustia de alguna gente, sobre todo de aquella gente que, insisto, entre los cuales incluyo a los jubilados, que aparte son los más afectados por la pandemia, que encima les bajan el salario. Entonces, ¿qué quieren? Que no se angustien. Y ahora cuando se anuncie de nuevo que los vuelven a bajar el salario en junio y que les vuelven a bajar el salario en septiembre y que les vuelven a bajar el salario en diciembre, bueno, todo eso evidentemente no va a caer muy bien en la clase mal llamada pasiva, ¿no? Porque casi todos tienen que trabajar porque con lo que cobran no les alcanza, aunque no cobren la mínima. Bueno, entre otros temas de la semana está el tema de los presos. Yo una sola cosa, hay un sector que dice que se exagera diciendo que salen miles de presos, hay otro sector que dice que salen miles de presos, es decir, ahí la grieta está siempre, está latente. Entonces cada uno dice lo que quiere decir. La realidad concreta es que ya se han comprobado más de 70 casos de violadores que fueron mandados a sus casas, de asesinos que han sido femicidas y homicidas que han sido mandados a sus casas y de genocidas que han sido mandados a sus casas. Eso se ha comprobado. Con que haya un caso ya es grave, pero si hay 70 es evidente que alguien tiene que actuar para que esos 70 o 80 o lo que sea, porque los números se mienten de todos lados, entonces bien, no se saben. Esto de que unos dicen que no, que los que salen son solamente delitos muy menores, hurtos y demás, eso no es cierto, como que aquellos que dicen que todos los que salen son violadores o asesinos, eso tampoco es cierto. Pero la realidad, que aunque sea un grupo, y está bien que haya salido la gente, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades grandes, que hayan caceroleado tanto el jueves de la semana pasada, el domingo, para que se revisen todas esas medidas. Por suerte se están revisando y evidentemente ahora se van a revisar todos aquellos que se los manda a la casa detenidos en prisión domiciliaria, como aquellos que se les adelantó la salida porque les faltaba poco para cumplir la pena. Todo se va a revisar. En esto ha habido una fuerte interna en el gobierno también y han tenido que dar marcha atrás en solucionar el problema del hacinamiento, que es una cosa que hay que solucionar, pero no hay que solucionar mandando a violadores a las casas. Eso no se soluciona así. Insisto, aunque como dicen muchos colegas míos sean muy pocos, aunque sean pocos, yo no lo quiero eso en las calles, aunque sean 70, sean 80 o sean 100. Algunos dicen que son más de 200, más de 300, no hay cifras claras, pero yo por lo menos, y creo que nadie los quiere, es más del 80% de la gente no lo quiere en las calles. Después si me dicen que qué pasa con el sistema carcelario, bueno, digo que hay que mejorar las cárceles, digo que hay que a los reos hay que tratarlos como se los debe tratar, bien, hay que tratar de que estudien, hay que tratar de que trabajen la gente que está en las cárceles. Las cárceles tienen que ser para recuperarse. Eso hace muchos años, por lo menos desde que yo nací, que las cárceles no son para recuperarse, y las cárceles son eso, gente que mandan ahí como a un depósito, hacinados, y que en lugares donde tiene que haber 25.000 personas, como en la provincia de Buenos Aires, hay 40.000. Dicho esto, volvemos a la ciudad de Buenos Aires. Hubo cantidad de contagios en la ciudad de Buenos Aires. Después vamos a escuchar ahí algunas cosas sobre estos contagios. Vamos a escuchar todo lo que se hizo en el día de ayer. Ayer tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad decidieron hacer llevaron adelante un plan para detectar casos de, de coronavirus en los barrios populares, en las villas, ¿no? Empezaron por la villa 31 y después siguieron y empezaron por la villa 31 y también por el barrio La Paz de Quilmes. De eso vamos a hablar después. Tenemos ahí como qué es lo que se estuvo haciendo, pero la realidad es que en la villa 31 hubo, aparte de todo este problema del coronavirus, recordemos que murió una mujer de 85 años en la villa, que era la mamá de la primera contagiada de coronavirus. Bueno, aparte de todo este problema, estuvieron 9 días sin agua. Y en un lugar donde tanto se necesita el agua, realmente estar 9 días sin agua es una violación a los derechos humanos. Esto ha sido denunciado por Pérez Esquivel, por Nora Cortiñas, que estuvieron haciendo una denuncia sobre la Villa 31, y hubo una carta de La Poderosa, que es una organización que trabaja en varias villas, entre ellas la Villa 31, y cada uno, y en esto también se mete la grieta, y entonces cada uno lee lo que quiere leer de la carta. Y acá lo que se demuestra, por más que unos quieran decir esto es la culpa de la red y los otros esto es la culpa del gobierno nacional, lo que se demuestra que la culpa es de todos, es del Estado, todo el Estado nacional y el Estado de la ciudad. Y lo refleja muy bien la carta a La Poderosa cuando dice, con el tema del agua, dice, se pregunta, ¿cómo puede ser que AISA no detallara públicamente el problema técnico específico o que Galmarini no aclarara en toda la semana por qué no le correspondía atender el tendido interno? ¿Eh? Dicen que no le correspondía, pero dicen por qué no lo anunciaron si era así. Y después dice, ¿cómo puede ser que Rodríguez Larreta pretenda llevar su condición de titular delegando el derecho constitucional al agua? Es decir, acá hay dos críticas y acá hubo un problema, porque en el momento que después de mucha presión de un sector de los villeros, de organizaciones sociales, tuvo que aparecer y apareció el camión de AISA. ¿Por qué no apareció antes el camión de AISA? Ahí hay un problema. Sí, y el tema es que se echan las culpas y Malena Galmarini, que yo no sabía que entendía de esto, ¿no? Que entendía para manejar una empresa como AISA, pero bueno, es la mujer de Massa. Por ahí vieron que hay políticos multifuncionales que saben hacer de todo. Yo creo que Galmarini es una militante que antes de resolver las cosas empieza a ver a quién le echamos la culpa para posicionarnos, y las cosas no se resuelven así. Y en el caso de Larreta, las cosas tampoco se resuelven, se resuelven de la forma en que la resolvió. Es decir, se tienen que juntar, que parecería que es lo que van a hacer en estos días, y ir viendo cómo se hace un plan para que los habitantes de la Villa 31 no tengan ningún problema con el agua, porque ya tienen muchos problemas para agregarles el problema del agua. Bueno, quédense, tenemos un programa que creo que les va a gustar, así que vamos a escuchar a Divididos. Allá a finales de los 90, principio del 91, esta banda que se formaba después de la separación de Sumo, después de la muerte de Luca Prodan, acariciando lo áspero. Thank you. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. El jueves se trataría en la legislatura porteña la ley de emergencia, que entre otras cosas propone pagar salarios en cuotas, congelar sueldos. Esto causó malestar en los trabajadores. Se habla de una movilización, por eso estamos comunicados con Amanda Martín, secretaria general de ADEMIS, de la Asociación de Docentes de acá, de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Amanda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, pero muy preocupados y preocupadas. Recién tuvimos una asamblea virtual, porque así se están dando las cosas en este contexto muy numerosa, que bueno, parte de escuchar lo que se está reclamando desde las escuelas, que fundamentalmente pasa por muchas preocupaciones que tienen los trabajadores bajo esta cuarentena sobre su situación de trabajo, salario, la virtualización forzosa, pero ahora alertas por el proyecto que muy bien presentaste vos, quiere el Ejecutivo votar el jueves 7, denominado emergencia económica, que plantea, entre otras cosas, la facultad que el Ejecutivo, ante una caída de la recaudación y una agudización de la crisis económica, eche mano al recurso, ya está conocido lamentablemente en otras épocas históricas, de facultar a que congelen los salarios, es decir, que aquellos sectores que tenían cuotas pendientes en el año de acuerdos paritarios no se cumplan, aquellos que no tenían una negociación paritaria se queden con el salario congelado a un ritmo de la inflación que, bueno, en el mejor de los casos puede ser 50% anual y eso va a desvalorizar, de hecho, los salarios, y también la facultad de pagar diferido o en cuotas, vamos a traducirlo en lenguaje más llano. El gobierno las... Sí, discúlpame. Sí, sí. No, digo, claro, aparte lo de pagar en cuotas, pusieron, bueno, que el tope para abajo son tres salarios mínimos vital y móvil. Quiere decir que alguien que recién ingresa a la docencia se le podría pagar en cuotas si sale como está. Y fíjate que una maestra de jornada completa, es decir, de dos cargos, ya supera claro, mínimo de tres salarios que plantearon el otro día en la Comisión de Presupuesto ante las preguntas de los diputados. Es decir, que confirmaron todas estas alertas que nosotros veníamos señalando sobre el proyecto. Y bueno, digamos, nos vemos obligados por la magnitud del ataque, con todas las medidas de protección y seguridad correspondientes, bueno, a salir a la calle. Acabamos de votar, les doy la primicia, sí, en la asamblea a las 11 de la mañana en la legislatura, con un llamamiento a otros sindicatos de la ciudad. Se han sumado en estas últimas horas algunos que otros sectores también afectados, y un paro virtual, digamos, para acompañar esta acción que podamos hacer en la legislatura, en las redes, para visibilizar un rechazo enorme que hay entre los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires a esta medida de la Reta. Ajá, entonces sería a las 11 de la mañana la legislatura. Exactamente, residentes y concurrentes convocan sectores de los barrios más postergados que también usan este proyecto de emergencia, en la medida que se recorta también el presupuesto del Instituto de la Vivienda, se paralizan programas, también se van a movilizar internas de hospitales, ¿no? Los trabajadores de salud que están tan expuestos en esta situación, incluso internas de trabajadores estatales. Así que vamos a hacer, insisto, con las medidas de precaución, con la distancia, con los barbijos, con todo esto. No hubiéramos querido hacer bajo la cuarentena, porque defendemos, digamos, la protección de los trabajadores en esta situación de pandemia, trabajadoras y trabajadores. En otros lugares del país también lo estamos viendo, en algunas provincias, que amenazan los gobernadores con hacer lo mismo, y entonces nos vemos obligados como sindicato a, bueno, una acción de esta naturaleza para que el gobierno dé marcha atrás con este proyecto. Te cambio un segundito de tema. Sí. ¿Cómo se están manejando con la pandemia los docentes? Porque de entrada, bueno, se hablaba de clases virtuales, de trabajar por Zoom, por otros programas. ¿Eso se está llevando a cabo? Bueno, es muy compleja la situación de la familia, de los estudiantes y también de la docencia, porque, bueno, no había condiciones previas para desarrollar una educación denominada a distancias, porque no hay tecnología, no hay, digamos, recursos para poder sostener la conectividad, y estamos haciendo un acompañamiento pedagógico, que tiene los límites esto que yo señalo, ¿no es cierto? Que no es un proceso presencial, donde uno pueda evaluar, digamos, el proceso del estudiante en la adquisición de conocimientos. Bueno, entonces, con los límites, nosotros le hemos reclamado al gobierno que distribuya computadoras, que libere datos en los barrios, digamos, de conectividad. Se han editado algunos folletos, o mejor dicho, cuadernillos para acompañar, pero tiene muchos límites, muchos problemas. Y bueno, la contrapartida es un agobio de trabajo para la docencia que a toda hora le exigen conectarse por diversas plataformas, con requerimientos por fuera de su jornada laboral. Nosotros lo explicamos al gobierno de la ciudad cuando tuvimos oportunidad de plantearlas como flexibilización o agobio laboral, y también de parte de los estudiantes, porque nos hacen llegar las familias o los estudiantes, que también supone en esta situación anormal un plus de presión, donde toda su cotidianidad ha sido, digamos, alterada. Entonces, nosotros ponemos el eje en que el acompañamiento pedagógico está bien, pero que tiene límites, y el principal límite que tiene es que el Estado tiene que garantizar los recursos que hoy no existen en las escuelas de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo, Amanda Martín, te agradezco mucho por esta comunicación. Más adelante charlaremos sobre la educación en general, un tema que, bueno, ya lo hemos tratado algunas veces con vos, y creo que después de que salgamos de este aislamiento hay muchas cosas para ver, ¿no? Con la educación, sobre todo esta idea que han tenido ahora de o que están manejando que lo virtual sirve para en el aprendizaje para los chicos. Bueno, yo estoy en desacuerdo con eso, creo que vos también estás en desacuerdo con eso y creo que va a haber que ver hacia adelante qué hacer con la educación, ¿no? Bueno, acá se van a replantear viejos debates y nuevos debates. Nosotros queremos naturalmente darlos desde nuestro punto de vista, siempre con el principio rector de la defensa de la educación pública, laica y gratuita, y naturalmente la defensa de las familias, estudiantes y la docencia que concurre todos los días y que sostiene, digamos, la educación pública, que bueno, año tras año se ve siempre en la mira por el desfinanciamiento, sobre todo permanente, que diferentes gobiernos tienen respecto a la educación. Así que sí, temas pendientes, nuevos problemas a debatir, y nosotros tenemos este punto de vista que vamos a defender como conquista, ¿no es cierto? Muchas gracias, Amanda. Muy amable, Por ¿eh? favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Charlábamos con Amanda Martín, secretaria general de ADEMIS, sobre esta movilización que se va a realizar mañana jueves en la legislatura. Que bueno, acá nos confirmó que se agregan otros sectores. Veremos cómo la pueden llevar adelante y esperemos que el gobierno dé marcha atrás con alguna de las cosas que ha planteado para la ciudad de Buenos Aires. Messing around with another man. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Ayer por la mañana, cuando en conjunto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional decidieron llevar adelante un dispositivo para detectar casos de coronavirus en la Villa 31, Fernán Quirós así detallaba lo que iban a hacer. Escúchalo y después te cuento algunas cositas que no dice. Les quisiera volver a describir muy rápidamente cuál es la política pública que estamos desarrollando para los barrios. La primera y más importante es el diagnóstico precoz y el distanciamiento oportuno de las personas que tienen síntomas respiratorios, ya sea fiebre o síntomas respiratorios vinculados a la enfermedad. En ese sentido, quiero comunicarles que de aquí nos vamos hacia la 31. Hemos desarrollado, junto con todas las organizaciones barriales de la 31 y con el Ministerio de Salud de la Nación, hemos desarrollado un dispositivo y una planificación para el día de hoy de búsqueda activa, manzana por manzana y casa por casa, de las personas que tengan síntomas para facilitar el acceso, para encontrar de manera más apropiada y oportuna a las personas que pudieran tener la enfermedad y tratar de identificar rápidamente y distanciar a la gente que está allí. Ustedes saben que los barrios vulnerables, la vacuna más poderosa que tenemos para esta enfermedad, que es el distanciamiento físico, es muy complejo de implementar y a veces es imposible. Y por eso estas políticas públicas tienen que ser particulares para estos barrios y tienen que ser intensivas. En segundo lugar, el seguimiento de contactos estrechos. Ahí tenemos un grupo de gente muy grande en el Ministerio, trabajando con el área programática y con los ESACs, en el seguimiento cotidiano, dos veces por día, de toda persona que ha sido un contacto estrecho. Cuando el contacto estrecho se puede distanciar, se distancia en su hábitat o en su ámbito. Cuando el contacto estrecho no se puede distanciar, entonces trabajamos algunas alternativas para poderlos distanciar de la familia. En cada uno de los barrios esto se trabaja persona a persona, familia a familia. El tercer punto es el distanciamiento de adultos mayores y personas con enfermedades acompañantes. Ya hemos presentado los dispositivos de resguardo. Nosotros tenemos 28 dispositivos de resguardo que completan cerca de 330 ubicaciones para, sobre todo, mayores de 70 años y gente con enfermedades comórbidas. Los hemos desarrollado con enorme colaboración de las organizaciones barriales, con la Iglesia, y estamos dialogando barrio por barrio para aquellas personas que viven en condiciones de cierto hacinamiento y que tienen riesgo de enfermarse. Les ofrecemos que pasen varias semanas cuidados allí, cerca de su casa, cerca de su barrio, con el apoyo, por supuesto, y la organización del Ministerio de Desarrollo Humano de la ciudad y con el apoyo del Ministerio de Salud. Y por último, hemos adaptado los circuitos de los ESAC y los traslados de las unidades febriles. Ya les conté recién los 20 sitios para llevarlos rápidamente a las unidades febriles. Y por último, trabajando intensamente en la capacitación de bioseguridad con las organizaciones barriales, con las redes de cuidados comunitarios, con los comedores, con todas aquellas áreas donde el nivel de distanciamiento físico en estos barrios se pierde rápidamente y hay que tomar todas las medidas del caso. Así que contarles un poco que hoy vamos a hacer una actividad muy intensa en coordinación con Nación en la 31, que la política pública de los barrios la estamos implementando y intensificando cada día, porque son lugares donde la contención de la contagiosidad es mucho más difícil. Esto que se hizo y para el cual se movilizó cantidad de gente del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional, se llamó Dispositivo Estratégico de Testeo de Coronavirus, detectar. ¿Qué hacían? Y bueno, medían fiebre originalmente, y aquellos que tenían que era caso, aquellos casos sospechosos. Después, si daba eso daba que podía tener la posibilidad de coronavirus la persona, esto era para los habitantes de la Villa 31, si daba que podía tenerlo, entonces ahí recién se le hacía un testeo. No lo dice acá, pero el consultado Fernán Quirós dijo que en realidad test tenían 450 para la Villa 31, para utilizar, digo, el día de ayer, y que había 4.000 test para toda la ciudad. Es decir, seguimos teniendo problemas con el tema de los tests, ¿no? No son todos los que por ahí sería bueno que se hicieran, mucho más. Pero bueno, esto fue lo que se llevó adelante ayer. Recordemos que en las villas hay más de 240 casos de contagios en todas. Más de eso, es decir, las cifras se van actualizando todos los días y seguramente cuando decimos esto ya al rato vamos a tener otra cifra. Pero de eso, una gran cantidad de casos, más de 140, son de la Villa 31, por eso se empezó ahí. Eso mismo, este plan Detectar, dispositivo estratégico de testeo de coronavirus, se hizo también en el barrio La Paz, en Quilmes. Nos llegó la noticia de que proponían crear un salario universal para futbolistas. Hay muchos sectores que realmente están haciendo reclamos y realmente es justo que todos los hagan, porque uno cuando dice en futbolista piensa solamente en los futbolistas top, que dicen, bueno, eso pueden estar 2, 3 meses sin cobrar, hasta podrían estar sin cobrar. Pero bueno, no se trata de eso, se trata de que en el fútbol hay cantidad de futbolistas que por esto, por el caso de la pandemia y por los aislamientos y demás, que militan en Primera D, Primera C, en clubes grandes, pero que por ahí no tienen buenos contratos, bueno, tienen un problema. Por eso proponían el salario universal. El que uno de los que lleva adelante esto es el grupo Futbolistas Unidos. Ahí hay futbolistas del fútbol masculino y del fútbol femenino, y uno de sus referentes es Sebastián Vidal, que recordemos también, porque para que todos sepan, aparte es un hombre muy identificado con el Frente de Todos, así que esperemos que si esta idea la tira alguien que es del Frente de Todos, que por ahí el gobierno pueda hacer algo. Y aparte es secretario de Deportes de la Municipalidad de Avellaneda. Escuchémoslo. Nosotros, bueno, y nosotras desde Futbolistas Unidas veníamos siguiendo la situación que vienen pasando los trabajadores y las trabajadoras del fútbol, que es una situación similar a la que vive el resto del mundo del trabajo, con la particularidad de que nuestros contratos, bueno, yo ya soy exfutbolista, pero todavía me cuesta y me sigo sintiendo parte, digamos, del gremio de fútbol. La mayoría termina el 30 de junio, y bueno, naturalmente los clubes se encuentran en una situación también compleja. Y la realidad es que los jugadores a partir del 30 de junio, realmente, más allá de la voluntad que puedan tener, incluso de sus capacidades, no van a tener la posibilidad de trabajar, no es que no van a querer o no van a tener voluntad, no, a partir del 30 de junio no va a haber forma de trabajar, porque obviamente los clubes no van a renovar los contratos, al menos no masivamente, renovarán alguno puntual, que no, algún jugador que se quieran asegurar. Y bueno, veíamos en ese sentido que desde la AFA con el gremio había algunas tensiones. El gremio, si bien expresa la voluntad de generar alternativas, viste algún mecanismo para después de julio, no había ninguna propuesta firme sobre la mesa. Entonces, bueno, discutiendo en este espacio de Futbolistas Unidas, dijimos, más allá de salir a hacer una crítica a la situación o una toma de posición o expresar preocupación, pensemos una alternativa. Bueno, y en ese sentido, y viendo lo que se viene realizando las diferentes políticas para los diferentes sectores, pues acá también lo que queda en manifiesto es que el futbolista es un trabajador más, con una condición de contratación para ahí especial, pero un trabajador más al fin y al cabo, buscar una alternativa que vaya en ese sentido, que involucre a los clubes, obviamente, a futbolistas argentinos agremiados, a la AFA, al Estado Nacional y a las empresas de televisión y a las diferentes empresas que durante el transcurso normal del deporte lucran con el fútbol, que está bien, hacen su negocio. Bueno, hoy quizás tocó el momento de acompañar a los principales actores a pasar este momento totalmente extraordinario, donde, bueno, seguramente tengan que hacer un esfuerzo, pero realmente el esfuerzo no se lo podemos pedir a los y las que viven de su salario mensual, sino que el esfuerzo en este momento, como digo, lo tiene que hacer el gremio, lo tiene que hacer la AFA, lo tienen que hacer las empresas. La situación es muy heterogénea. Nosotros, cuando hablamos del universo de futbolistas, tomamos en cuenta las categorías masculinas de la A a la D, incluyendo todos los torneos federales. el Federal A, el Federal B, el torneo del interior y las tres categorías del femenino, independientemente de que uno sea profesional o semiprofesional o amateur. Por ahí en primera división suele haber contratos más largos, entonces si vos ves los porcentajes, por ahí porcentualmente el 30 de junio se terminan menos contratos de la totalidad en primera división y cuando vas para abajo te vas acercando más al 100%. Ya en la C casi más del 90% de los contratos terminan el 30 de junio. Es sumamente importante, más allá de esta situación de suma emergencia, también creo que ahí se abre una oportunidad del futbolista para realmente empezar a considerarse como un laburante más, donde vive mes a mes de su sueldo y donde tiene las mismas inquietudes de cualquier laburante, más allá de las cuestiones específicas del fútbol que tienen que ver con la exposición, con jugar ante público, incluso en las categorías del ascenso y demás, pero sí tiene que ser una toma de conciencia para saber que el futbolista tiene que estar organizado, generar un sentido de la solidaridad entre los diferentes sectores y las diferentes realidades. Yo hace rato vengo proponiendo que en los planteles, a mi criterio, debería haber, más allá del capitán, que es un líder futbolístico, muchas veces elegido por los técnicos, incluso en consideración también con los dirigentes, creo que los clubes debieran votar todos los años, ante la conformación de los nuevos planteles, un delegado que se encargue de las situaciones contractuales y los cobros y demás, y que tenga una relación mucho más fluida con el gremio, pero de esta manera, elegido de manera democrática por cada uno de los planteles, muy similar a lo que pasa en el resto de los gremios, para generar un diálogo más fluido y también para ir generando en los futbolistas un sentido de la organización, de la solidaridad y demás cuestiones que cuando surgen estos casos excepcionales te das cuenta de lo necesarias que son. Sebastián Vidal decía esto, digo, como esto está impulsado por gente que apoya al gobierno nacional, sería bueno que un poco el gobierno nacional atienda todos estos pedidos legítimos, ¿no? Para esos jugadores y jugadoras que están invisibilizados. Sebastián Vidal hizo las inferiores, solo para agregar, ¿no? Hizo las inferiores en Boca. Creo que no llegó a jugar en primera, o si jugó, jugó muy pocos partidos. Yo creo que no jugó. Pero bueno, se retiró en Excursionistas y es un chico, tiene 31 años y forma parte de Futbolistas Unidos, que todos recordamos firmaron varias solicitadas con muchos jugadores de fútbol y jugadoras en apoyo al gobierno actual. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Junto a las manillas de un reloj, esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? Te vas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a las personas no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? La semana pasada se conoció un fallo que ordena reincorporar a los trabajadores del Teatro Colón. ¿Se acuerdan los trabajadores tercerizados del Teatro Colón que hacían de guías? ¿Que eran guías? Bueno, nosotros habíamos pasado en su momento a la gente que había sido despedida, Matías Pragana. Fundamentalmente, la otra vez pasamos lo que él contaba, y bueno, el que fue, el que tiene que ser reincorporado justamente es Matías Pragana. Esperemos que esto después se extienda para el resto, ¿no? Los otros 24. Vamos a escuchar a Ernesto Sass, Abogados en Cooperativa, así se llaman, que nos cuenta de la importancia de este fallo. Las implicancias del fallo que obtuvimos desde Abogados en Cooperativa a favor de Matías Pragana, que es uno de los trabajadores que ha sido despedido por la empresa Goliardos, que es la empresa que terceriza el servicio de guías turísticas en el Teatro Colón. El decreto 329, decreto de necesidad de urgencia, prohibió los despidos y las suspensiones durante el plazo de 60 días respecto de los despidos sin causa y aquellos que fueran hechos con causa de fuerza mayor. Concretamente en el caso, la empresa esta tercerizadora decidió despedir a la totalidad del plantel de los guías turísticos del Teatro Colón, fundado en justamente una razón de fuerza mayor. Por un lado, la situación de la pandemia, y por otro lado, una situación interna en relación a la falta de pago del Teatro Colón de los cánones de la licitación. Este despido fue notificado días después de la entrada en vigencia del decreto de necesidad de urgencia, por lo cual, a nuestro entender, era bastante lógico, si no decir obvio, que ese despido era nulo. Así lo solicitamos. La jueza de feria laboral, la doctora Barilaro, nos dio la razón. Yo creo que, bueno, la implicancia más importante del fallo en cuestión es que abre una ventana de oportunidad para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que se están viendo privados de sus fuentes de trabajo por despidos que son nulos, ¿no? El despido sin causa siempre es ilícito, más allá de que en el sistema argentino el despido tiene una tarifa legal, por la cual te corresponde, si te despiden, un determinado precio, una indemnización. Pero en este caso, además de ilegal, es nulo. Es decir, hay una norma del Poder Ejecutivo que específicamente así lo dispone. Y eso le da la posibilidad, como decía, a trabajadores de todas las actividades para impedir la privación de la fuente de trabajo, ¿no? En un contexto de pandemia y de paralización de la economía y de la actividad económica, vemos que hay muchos sectores y actividades que han sido directamente frenados o paralizados, y por ende el primer sujeto al cual se le privan de derechos para preservar las ganancias empresarias es a los trabajadores y a las trabajadoras, a través de distintas herramientas, distintas formas, una de ellas el despido. Nos parece que es una buena noticia para los trabajadores y las trabajadoras, que además cuentan siempre con la organización colectiva como herramienta primaria para la defensa de sus intereses. Creo que en el caso concreto del Teatro Colón es una noticia que les permite al colectivo generar otro piso de organización y otro piso en las demandas de reincorporación y de respeto de sus derechos laborales, porque ahora no es solo una pretensión, sino que es una realidad. Hay una jueza que dijo que esos despidos son nulos. Bueno, esperamos que este fallo se extienda a estos trabajadores y que aparte de guías del Teatro Colón, y que aparte se pueda extender para todos los trabajadores que han sido despedidos cuando estaba la ley esta de emergencia, que decía que por 60 días no se podía despedir. Hay mucha gente que la está pasando muy mal, y siempre digo, la gente de clase media, media baja, son los menos atendidos, o los que no son atendidos, y que son aquellos que también muchos viven al día por sus trabajos. En este caso vamos a escuchar a Ana Ferreira, que es la delegada de los feriantes del Parque Rivadavia, que explica cuál es la situación de estos feriantes del parque, que todos conocemos, el Parque Rivadavia, ahí en Rivadavia y Beauchef. Estos feriantes que han tenido que cerrar sus puestos y que realmente la están pasando mal. La feria permanece cerrada desde el minuto cero que se decretó la cuarentena, con lo cual están todos los puestos cerrados y tenemos prohibición de abrirlos hasta que finalice, por supuesto. Y desde el momento en que se habilitaron los permisos de circulación para la venta de delivery de artículos de librería, donde se incluyen a los libros, podemos acceder a circular para poder ir a retirar material y poder entregarlo con la modalidad de delivery o a través de los sitios de venta online, como Mercado Libre, que además tenemos que sumarle el costo de la comisión que nos cobran, que es alrededor del 15%. Todo esto en un contexto de caída de ventas terrible, porque obviamente la gente tiene miedo de comprar, tiene miedo de quién le lleva las cosas a la casa, tanto por el tema de coronavirus como por el tema de seguridad, que es perfectamente entendible. Y bueno, estamos tratando de sobrevivir. Hay gente que puede encontrarse con las herramientas, puede hacerse un sitio para poder instalar, un sitio online para poder vender. Hay gente que sigue vendiendo por el boca a boca, a través de teléfono, a través de redes sociales, y hay gente mayor, por ejemplo, dentro de los feriantes que no tiene acceso a estas herramientas, ya sea por una cuestión de edad o por una cuestión económica, y entonces esa gente es la que se está quedando sin vender. Estamos tratando de conseguir desde el Cuerpo de Delegados alguna ayuda económica, tanto desde el gobierno de la ciudad como desde la comuna, como desde cualquier organización no gubernamental. Hemos tenido, por suerte, alguna ayuda de parte de una de las comuneras, que se llama Agustina Quinteros, que nos ha conseguido algunos bolsones de comida para gente que está pasándola realmente muy mal. Pero nosotros, particularmente en la feria, somos 90 familias y estamos en una situación, en un contexto general de baja de actividad económica, más sumado a esto el tema de la pandemia y que la gente no está comprando. La realidad es esa, la gente no está consumiendo, por una cuestión de miedo y por una cuestión económica, que la gente tampoco tiene plata, o sea, no se está moviendo la economía. También tenemos un reclamo que data de más de un año y medio, y es que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando hizo el intento de abrir la calle Beuchef entre Rosario y Rivadavia para el tránsito vehicular, hizo una puesta en valor de ese espacio público y nos dejó sin servicio eléctrico, y al día de hoy no lo han restablecido. No tenemos acceso a ningún bebedero en la zona de la feria. Hace dos veranos que estamos soportando temperaturas extremas sin poder poner un ventilador porque no tenemos electricidad. El año pasado falleció un compañero producto de un golpe de calor. No tenemos baños y nos vemos obligados a recurrir a los bares de la zona. Dentro de nuestro grupo de trabajadores tenemos mujeres con chicos que van a trabajar en estas condiciones, gente mayor con enfermedades que van a trabajar con frío y con calor. Es una situación terrible. El invierno pasado no pudimos poner estufas, ni calentarnos, ni hacernos un café o un mate porque no teníamos servicio eléctrico. No estamos exigiendo que nos regalen nada. Nosotros queremos pagar el servicio eléctrico, pero queremos que ellos lo instalen porque ellos fueron los que nos sacaron nuestras instalaciones eléctricas. Nosotros tenemos gente con más de 50 años de oficio vendiendo en esta feria y nunca estuvimos de esta forma. El 15 de abril pasado, en horas de la tarde, se incendiaron dos puestos con la consiguiente pérdida de todo el material y de las correspondientes estructuras. Desde que Rodríguez Larreta, a través del Ministerio de Espacio Público, dispuso el cierre de todas las ferias de libros de Cava, comenzaron a instalarse personas en situación de calle a vivir sobre los techos y los buches de nuestros puestos. No solamente en Parque Rivadavia sucede esta temática, también en Plaza Italia, en Parque Centenario, en todas las ferias de libros se repite esta situación. La gente no quiere ir a los refugios porque dicen que los maltratan, no les dan subsidios habitacionales y si son familias los separan. Nosotros no estigmatizamos a las personas en situación de calle, esa es una pelea de pobres contra pobres que no nos interesa. El problema es que el gobierno de la ciudad no se ocupó de esa gente ni del espacio público. Pedimos que desde el Estado y desde el gobierno de la ciudad se hagan cargo de esta problemática de una manera digna para estas personas. Ahí escuchábamos a la delegada Ana Ferreira, y bueno, contaba que consiguió a través de una comunera algunos bolsones de comida, ¿no? Fíjense ustedes de lo que estamos hablando, de gente, de estos libreros, que en general los libreros son clase media, es más, muchos inclusive tienen otra librería y los fines de semana tienen estos kioscos ahí en el parque Rivadavia. Y después, bueno, explica también este problema que se ha generado porque mucha gente sin techo se ha puesto a dormir ahí, en donde estaban los puestos, ya que los puestos están cerrados, y ahí, bueno, evidentemente genera un problema, y ahí lo denuncia Ana Ferreira diciendo que en general los que están ahí no quieren ir a los paradores porque no funcionan bien los paradores del gobierno de la ciudad. Bueno, esto es lo que pasa también con los feriantes, que están pudiendo vender libros, llevándolo delivery a domicilio, bueno, cosa que prácticamente nadie está haciendo ahora, es comprando libros, ¿no?

¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, vamos con la columna, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, ¿me dejas decir algo que me quedó colgado? Por supuesto. Mira, me quedó colgado que el otro día, el jueves pasado, se reunió la legislatura y para tratar algunos temas. No se trató el tema este de pagar los sueldos en cuotas, tal cual lo hablamos hace un rato con Amanda Martín de Sí. Ademis. Bueno, ese tema se trata el jueves, por eso la movilización en principio. Pero se trataron otras cosas y me quedaron dos que quería contar. Bueno, una hizo la legislatura un reconocimiento a todos los equipos sanitarios de acá de la ciudad de Buenos Aires. Y la otra, hubo una iniciativa, un proyecto de declaración que al final se votó favorablemente, de Ana María Bou Pérez, de Vamos Juntos, que fue ministra de Salud, una declaración dirigida al ANMAT, ahí donde se controlan la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica, para que disponga suspender la publicidad de fármacos, de todos aquellos fármacos que puedan que en las publicidades se pueda inducir a la automedicación. Viste que cuando vemos televisión ves algo, está lleno de propaganda de medicina, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, eso. Esto no va a salir, porque aparte es una declaración. El ANMAT depende del gobierno nacional, no del gobierno de la ciudad, pero estaría bueno, ¿no? Por ahí que no den tanta manija a los medicamentos como que te pareciera que te los están encajando, ¿viste? Ves la propaganda y te querés salir corriendo a tomarte un ibuprofeno. De Sí. tanta propaganda que hay. Bueno, eso nada más te quería decir porque me había quedado colgado. Claro, aparte hasta nada, cualquier dolor, cualquier cosa, no, tomate esto, tomate lo otro, Sí, bueno, qué aparte sé han yo. crecido las ventas. Bueno, la medida me parece buena, ¿eh? Exactamente. Camilo, ¿y vos cómo la Coincido. estás llevando esto? Perdón, No, ¿coincidís? no, que coincido completamente, nada. No hay que darle Muy, tanta manija. claro, aparte, sobre todo en esta situación, ya de por sí me parece bastante importante que se esté hablando, que por lo menos echarle más allá de que sabemos que hay un negocio atrás que es muy complicado sacar adelante el proyecto, pero qué sé yo, Sí, es hay gente ya. que se debe empastillar. Me duele un ibuprofeno. Voy a Claro, mete tal cosa, dormirme mete. latol. Claro, pero inclusive pensarlo desde un caso concreto. Vayamos al peor caso que puede pasar hoy de alguien que le agarra fiebre y que es uno de los síntomas de contagio del COVID. Y ahora dice, no, se me pasa, me duele un poco la cabeza, nomás. Se baja la temperatura con por ejemplo, paracetamol. Claro. ¿Sí? De alguna manera está contrarrestando un síntoma y le puede terminar haciendo muchísimo peor, porque le termina restando importancia a algo que puede ser más grave. ¿Qué sé Sí, yo? y otros remedios, ¿no? Que Sí, no, cantidad sí, de claro, remedios que tal te cual. ven. Uy, esto es un dolorcito de panza, me tomo esto y puede ser fatal ese remedio que tomaste, ¿no? Bueno, vamos a lo tuyo. Vamos, vamos a lo mío ¿Qué ahora. vas a recomendar, Camilo? Y Ya por favor, la. levantame el ánimo que hoy estoy. Por ¿Viste? favor. Estoy. Está muy bien. Bueno, ¿cómo levantar el ánimo? Con un poquito de cine, qué sé yo, gratis. Sí. Bueno, gratis hoy se puede ver casi De todo todo, de todo. Hay gratis. teatro también. Hay teatro gratis, sí. Es complicado. Yo tengo un pequeño problema con eso. Más allá de no consumir mucho teatro, fui asistente en una obra y media, porque la otra no llegó a estrenarse, y el teatro que he visto, nada, me parece que es mucho más lindo. Es como la misma sensación que tengo a la hora de ver el cine en el cine o verlo en la televisión, en la tablet o lo que sea. Me parece bien que se consuma de la forma que fuera, me parece que el resultado no es el mismo, que se brindan experiencias diferentes. Por ejemplo, ver una obra de teatro en la televisión me parece algo muy bueno, porque es algo que, como salida, por ahí no todos pueden llegar a costear. No todos pueden pagarse la entrada o prefieren poner esa misma plata en otro lado. Por ejemplo, en el cine. Pero se hace bien. Pero el hecho está muy bueno de que llegue y que alguien pueda ver, por lo menos, quiere verla en el celu. Está perfecto que la mire así. Ahora, el problema que tengo es que uno, estando sentado en la sala, puede, de alguna manera, dirigir su propia obra. Puede, así como el director en la película nos corta toda la puesta en escena y nos corta un fragmento porque quiere que veamos ese fragmento, y después el montajista los pega para que veamos ese fragmento pegado a otro. Bueno, eso es lo mismo que hacemos con los ojos en el teatro. Claro. Porque el teatro es una apuesta enorme. Claro, claro. No, entiendo lo que decís, entiendo. Claro, y llega un momento que por ahí vi una de las obras que salió en el Plaza, una obra con actores conocidos, Peretti y Florencia Peña. No recuerdo el nombre de los otros dos, creo que el apellido de él es Ferro. Uh-huh. Algo Ferro, que es el padre del protagonista del Ángel, también, que sí, también se llama Ferro, no recuerdo el nombre de pila. Y vos veías que había un montaje en la obra, o sea, como que estabas pasando un discurso teatral a un discurso audiovisual, y queda de alguna manera digamos como mezclado. Había cuatro personajes en escena y vos veías que los que estaban manteniendo el diálogo eran enfocados constantemente y tenías el juego de cámara sobre ellos dos. Y cada tanto por ahí veías que alguno de los personajes de los otros dos, que siguen en acción pero no la protagonizan, estaban haciendo cosas muy divertidas y quedaban muy al margen. Y y hasta inclusive se escuchaba que el público reaccionaba por ahí a caras que hacía un personaje que no estaba en escena. O que no estaba en escena, no, que no estaba en la puesta en escena que hacían las cámaras. En donde enfocaban, claro. Exactamente. Bueno. Y ahí como que se pierde un poco, y como que mismo cuando, como que se pierde esa magia, entre comillas, que por ahí se pierde cuando uno hace cine, que dicen corte y los actores, uno se va a mear, el que sale de escena sale de personaje. Bueno, en este caso como que es lo mismo, uno no ve que están esos personajes en el cuadro, y cree que desaparecieron, que ya no tienen nada que ver. Y están ahí, todavía están interactuando con el escenario, con la escenografía. Van, se toman una copita, por ahí hacen algún gesto. O mismo hasta reconocen e interactúan con el espectador. Que eso es algo que se implementó mucho y que se implementa mucho sobre todo en obras infantiles, ¿no? Sí, es pero está muy bueno. Es cierto lo que vos decís. Y bueno, ahí tenés una oferta grandísima. Tenés online, tenés el Cervantes, que lo buscás online, tenés el Teatro Plaza, que claro, tenés algunas obras, y tenés los teatros de la ciudad de Buenos Aires, el San Martín, también hay algunas obras, así que hay una propuesta cultural muy grande. ¿Vamos al cine? Vamos al cine, está muy bueno. A ver, como que quedó también, para darle un pequeñito cierre a lo que dije lo anterior, como que quedó por ahí que estoy en contra de esto, que nada que ver. Me parece buenísimo que se mire así. Me parece una idea espectacular, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo ahora, donde no se puede ir al teatro. Ahora sí, tener en cuenta que verlo presencialmente tiene algo más que no lo vamos a tener así. ¿Se entendió? Si se entendió, buenísimo. Y cuando vuelva a toda la normalidad, que hay también teatros baratos, como por ejemplo vos lo nombraste, el San Martín, que tiene una entrada, en comparación a otros teatros que te cobran 500 o 600 pesos la entrada, o más inclusive, 2000, dependiendo 2000, sí, dependiendo, claro, de la del espectáculo en sí. Pero hay como por ejemplo San Martín, tiene propuestas muy interesantes y a precios muy accesibles, ¿no? Entradas de 100, 200 pesos un fin de semana inclusive. Mismo tiene espectáculos gratis y demás, así que también cuando se vuelva toda la normalidad poder aprovechar eso, ¿no? ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Bueno, vamos muy pronto. Vamos al cine ahora, sí. Como dije, dos propuestas, las dos las dos gratis para que puedan ver a través de YouTube y también a través de otras plataformas. Les voy a decir sobre todo una película donde está. Como dije la semana pasada, como venimos haciendo, hablamos la semana pasada de distintas películas que voy eligiendo a través de las décadas de la historia del cine. La semana pasada fueron los años 20, así como también la década que pasó, o que estamos transcurriendo, no estoy muy seguro de eso, no sé si termina si terminó ahora en el 2019, si termina en el 20, la década anterior o esta, no sé. Pero bueno, hablamos de Dunkerque, película del año 2017, y de alguna manera la ligamos al año 1926 con El maquinista de la general, película de Buster Keaton. Y vamos a seguir, de alguna manera, recordando a través de las décadas distintas propuestas, en lo posible para que puedan ver gratis. Ojalá hayan podido ver Dunkerque. En el caso de que no lo hayan podido hacer, pueden comunicarse con nosotros, sea por Twitter, @ los locos la tribu, en nuestro Facebook, Los Locos de Buenos Aires, o por mail, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, que ahí les podemos facilitar cómo ver estas películas, ya que algunas el método legal es muy costoso. Pero bueno, no queremos hacer tanta apología a la piratería. Igual ahí ya están en algunos links que tienen este tipo de películas, me parece, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, El maquinista de la general, dijimos, está en YouTube, está completa, hay varias versiones inclusive. En el caso de Dunkerque, en general se consigue por lo que se llama Torrent, que es un programita que, bueno, bajas las películas por ahí. Si uno empieza y aprende a utilizar eso, se encuentra con un universo hermoso donde puede encontrar todas las películas que se encuentran disponibles en todo el mundo, y de toda la vida. Pero bueno, a través de Torrent hablamos, por ejemplo, de la aplicación Streamio, que toma un link de Torrent y, como si fuese una plataforma digital tipo Netflix o Amazon Prime o Hulu o alguna de esas, reproduce esa película a través de Torrent. La aplicación es completamente gratis y pueden encontrar de todo, pero absolutamente de todo, así que recomendamos también, por si quieren ver, por ejemplo, Dunkerque a través de esa aplicación. Pero ahora, ¿qué nos toca? La semana pasada hablamos del año 2017 y del año 1926, así que en el pasado vamos a saltear una década, y ahora, en el pasado más cercano, vamos a volver una década atrás. Y vamos a hablar depende, ¿de qué década te parece que hable primero? Y primero la del 30. ¿La del 30? Nos vamos al año 1934, después de la Gran Depresión en Estados Unidos, que Roosevelt empezó a ponerle guita al cine porque sabían que, bueno, tenemos que levantar esta industria, que esta industria va a llegar a todo el mundo y va a ser muy influyente, y el tipo tuvo completamente razón. Empezaban a hacer un género que al día de hoy sigue manteniendo las mismas fórmulas, pero hoy, bueno, ya como suele pasar con distintos géneros cinematográficos, así como en otras, así como en otros formatos también, ¿no? O sea, en televisión, o sea, en formato literario, llega un momento que los géneros de a poquito se empiezan a agotar y tratan de renovarse de alguna manera. Al que más le costó renovarse fue a este, que es la screwball comedy, podríamos decir una comedia de enredos, ¿no? Que en general suelen ser comedias románticas, donde la pareja, que suele ser en general, obviamente, estamos hablando del año 1934, es una pareja heterosexual de distintas clases sociales. Y ahí entra en conflicto el experimentar de uno, o por ejemplo, de el pobre o la pobre entrando en el mundo de el rico o la rica, o viceversa, ¿no? El del rico en el pobre y aprendiendo de esta manera. ¿Qué película nos trae? Sucedió aquella noche, o sucedió una noche, It Happened One Night, película de Frank Capra, pionera absoluta de este género, donde por primera vez, de alguna manera, se empezaba a plantear esta necesidad en los personajes de tener algo más. En general, películas que iban dirigidas a un público, podríamos decirle, un público burgués, o que deseaba de alguna manera hacerlo, ¿no? Y como que trataba de mostrar cuáles eran las ventajas de adentrarse en un mundo desconocido, ¿no? It Happened One Night, sucedió aquella noche. Cuenta la historia de una chica muy jovencita, que la hija de un padre multimillonario, que le arreglan el matrimonio para que se case con un señor también multimillonario, y se escapa en la noche del casamiento, un señor 40 años más grande que ella, más o menos, se escapa y todo el mundo la está buscando, diarios, la policía, todos la buscan, porque bueno, no solamente se escapa del casamiento, sino que se escapa de la casa porque no se quería casar con ella, ahí emprende un viaje. De por medio se encuentra con un periodista, medio, podríamos decir, de poca, que no está teniendo un buen momento en su trabajo, no está teniendo las notas necesarias, no está generando el impacto que desea. Y lo que se topa con esta chica y empieza a seguirla, empieza a averiguar algo de su historia, porque es el único que reconoce que es esa chica, y empieza a escribir sobre la historia de ella misma, ¿no? Para tener justamente este gran ascenso como periodista. En este viaje, como un montón de comedias románticas, uno aprende algo del otro, se pelean, se enamoran, se pelean, y como solían llamarse estas comedias, después ya se las bautizaron como 30 años después de esta película, como comedias de rematrimonio, sucedía justamente esto que decía recién, ¿no? Se juntaban, se peleaban, se volvían a juntar y demás. ¿Qué hace Capra para hacerlo también, no solamente ser pionera en este género, sino también de alguna manera hacerla más interesante? La llena de metáforas, la llena de un montón de elementos de la puesta en escena que marcan constantemente esta división, no solamente entre dos clases sociales, sino entre dos personas que de alguna manera no están destinadas, entre comillas, a estar juntas. Cosa que, por ejemplo, hace muy poco tiempo, cuando gana el Oscar Parasite, se cantaron odas a Bong Joon-ho, excelente director, por justamente dividir de alguna manera la puesta en escena entre los ricos y los pobres. Frank Capra lo hizo hace casi 100 años, e inclusive no solamente presentándolo como una metáfora social, sino como, por ejemplo, algo como una barrera sexual entre los dos personajes, ¿no? Cuando lo vean, lo van a entender. Inclusive hay una manta en particular, que fue manta que fue nada materia de estudio a través de las décadas en el cine de comedia, pero bueno, se van a dar cuenta que se van a encontrar con una historia muy interesante, y es la primera de después cientos y cientos de películas que hicieron que realmente vale la pena de alguna manera estudiarlo. Todo lo más clásico del cine está muy aprovechado en esta película, que es, para colmo, es interesante, es divertida, es graciosa, es emocionante, etcétera, etcétera. Así que Sucedió una noche es la primera película que recomendamos. Está en YouTube, búsquenla. Está en inglés, está con subtítulos. Y para aquellos que tienen y la quieren ver legal, está la película en Amazon Prime. Si alguno por casualidad tiene Amazon Prime, ¿no? Pero bueno. Esa es la primera. Y la segunda, película del año 2004, película argentina, la segunda película que hizo el director Fabián Bielinsky antes de fallecer, que es El Aura, con Ricardo Darín. Película que, para mí, película favorita de toda la historia del cine argentino, donde, bueno, un taxidermista que tiene distintos episodios de epilepsia, se embarca en una especie de robo, empieza a idear lo que sería un robo ideal para hacerse millonario. Fantasea con eso hasta el punto de lograr de alguna manera poder armar ese plan y meterse en líos de la hostia. ¿Qué es lo particular que tiene esta película? Más allá de un montón de detalles que podemos en los que podríamos adentrarnos, que logra fusionar muy bien Fabián Bielinsky lo que es un cine, podríamos decir, clásico, con una estructura inclusive de policial, así con un cine muy sensorial. donde los episodios epilépticos, sobre todo, que sufre el personaje de Darín, el taxidermista, constantemente son de una... No sé realmente cómo explicarlo. Es muy complicado realmente decirlo porque es, de alguna manera, como que evoca sensaciones como abstractas en uno. Así como, por ejemplo, una película de terror da miedo, y no sabemos por ahí por cómo explicarlo, si por ahí es porque te aparece un bicho, porque te dan miedo, los payasos o lo que sea. Bueno, nos genera algunas sensaciones que uno interpreta que es lo mismo que está generando en el aura, entre comillas el aura, que es el momento previo a que un epiléptico, bueno, tenga un ataque de epilepsia. Interpretamos que es lo que siente esa persona al momento de sentirlo. Una locura absoluta visual y sonoramente. Donde viajamos con Darín parece una película de Tarkovsky. Parece que en algún momento vamos a terminar, volando a través de los árboles por un bosque. Es una locura absoluta, es muy complicado de explicar. Hay teorías y realmente es algo muy gratificante que se haya hecho un cine tan audaz, tan serio y tan bueno en los resultados, ¿no? Porque es algo que no se vio en la historia del cine argentino y es algo que hasta ahora no se volvió a ver. Que sí se ha tratado de imitar, o que sí se ha tratado de lograr, pero nunca con los resultados de Laura. Así que esas son las dos películas que recomiendo, que las encuentran en YouTube. Sucedió una noche del año 1934 de Frank Capra y del año 2004, 70 años después. Sucedió una noche del año 1934 y el 2004 de Laura. Las dos las encuentran en YouTube, van a disfrutar muchísimo, son dos películas, pero impresionantes. Bueno, vamos a seguir, a medida que pasa el tiempo, con los programas y mientras siga todo esto, vamos a seguir tratando de buscar películas interesantes a lo largo de las décadas, ¿no? La semana que viene tocaría ya los años 40 y los 90. Y así vamos a ir juntando de nuevo. Gracias, Camilo. Bueno, nosotros nos reencontramos el miércoles que viene. Pásenla bien. Y chau. Hasta el miércoles que viene. Los locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo.